escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder a las preguntas que toda la humanidad se realiza cotidianamente, hoy les trajimos esta. Ay, ay, ay. Sí, parece que cuando uno tiene que ir a buscar distintas preguntas, ¿no? Porque nosotros buscamos preguntas, no respuestas. Exacto. Encontramos algunas tampoco cosas. Tampoco tenemos nosotros preguntas para hacernos, ¿no? Esto sería lamentable. ¿Sería o es lamentable? Sería. Sería. Bien, pero buscando estas preguntas, sí. Encontramos en realidad algo que tiene que ver con algunos mitos, ¿no? Con mitos de. Sobre los extraterrestres, que ya poniéndolo en ese modo, digamos, ya le saca ya credibilidad sin decir nada. Y no, porque es así casi burlándote del término, ¿no? Es que no podría hacerlo de otro modo tampoco. Bueno, ahí está la incredulidad. Pero que vos crees en los extraterrestres. Ah, sí, sí. Sí, sí. No, bueno, viste, porque a veces te dicen vos crees y vos decís que sí, después no sé. No se sabe de qué estamos hablando, claro, ¿no? Los extraterrestres. Qué X. Claro, en los extraterrestres sí creo. Ajá. Fervientemente. ¿Qué crees? Que sí. ¿Qué es? Claro, sí, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Qué creo yo? Ahora, bueno. A ver. Después pasamos a los ejemplos, ¿no? Yo creo que algunas cosas son inexplicables, a menos que se apele a algún recurso metafísico. Sí. A la idiotez o a los extraterrestres. Digamos, ¿no? Bueno, y estoy repartido. Tengo un 33% de probabilidad de estar a favor de la causa. Ajá. Bueno. Está bien. En realidad por ahí podemos ver la pregunta, digamos. Y por como, otro lado, sí. Como, ¿será que no estamos solos en este gran universo? Ahí está. Dice este artículo, ¿no? Uh-huh. Porque el tipo se dice que en realidad, él no sabe con respecto a esto, se han creado muchísimos mitos, digamos, pero lo peor es que muchos creemos estas historias, aunque no sean reales, claro, ¿no? Porque sí, sí. Él en realidad lo que propone, él, que es un hombre que no sabemos ni su nombre, ni su cara, ni nada, ni qué cultura profesa, ni siquiera su religión o su creencia. Sabemos bien que los extraterrestres no, digamos. Por él se encarga acá en este artículo simplemente de desmitificar todo lo vinculado con esto. Entonces, bueno, enumera algunas especies de supuestos mitos, dice él, ¿no? Sobre los extraterrestres. Que bien, empezando a enumerarlos, nos vamos a dar cuenta que un poquito se va del asunto, pero. No importa, sirve. Podemos ir desglosando, claro, el asunto. Pero empezando por el comienzo, ¿no? Habla y titula, es muy lindo cómo titula este hombre, ¿no? Sí. Creo que es lo mejor que tiene, porque al respecto de lo demás no, medio que no dice mucho. Pero dice, como primer mito, o supuesto mito, habla de los ingenieros extraterrestres. Exacto. Que se cree que las pirámides egipcias, mesoamericanas y suramericanas han sido hechas por ayuda extraterrestre, ¿no? Eso ya muchos lo sabemos, porque por lo menos lo hemos escuchado, ¿no? Claro, claro. Y sabemos que es cierto. Sabemos que es cierto. También. Continuamente se presentan las líneas de Nazca en Perú, sí, como la prueba de que eran pistas de naves espaciales. Exacto. La arqueología puede explicar perfectamente la forma en la cual se han edificado las antiguas construcciones. De hecho, la forma piramidal es la manera más económica en cuestión de esfuerzo físico. Eso es raro, ¿no? Mucho más que hacer edificios cúbicos de la misma altura. Claro. Es difícil de creer, básicamente, porque no hice ni uno ni otro, digamos. No podría decirte realmente si uno se ahorra energías haciendo pirámides o edificios verticales, simplemente. Pero de todos modos, vos ahorraras, si la cuestión sería ahorrar esfuerzo físico para hacer una construcción, ¿no te conviene hacerla en otro material que en una piedra que pesa 1000 toneladas o 1 tonelada? Porque 1000 toneladas ya sería mucho, me parece. Pero 1 tonelada puede andar. Uh-huh. Entonces, si querés ahorrar esfuerzo físico, que en definitiva eran esclavos, tampoco era que valía tanto. Nah, claro. Tan caro no salía tampoco, o sea, no jodan. Se ahorraba esfuerzo físico simplemente, no, económico. No había interés, digamos, ¿no? Pero en vez de usar unas piedras enormes, podrían haber usado hoja de parra, por ejemplo, para hacer la pirámide. Era mucho más simple todo. Claro, pero iba a tardar, creo que hoy la estarían terminando más o menos con hoja de parra. ¿Por qué? Y porque una piedra es del tamaño que sola parra, ¿sabes las hojas que tira? No sería tan difícil, ¿eh? Y pero pensá, ¿cómo haces para que se mantengan en el tiempo, digamos? Porque eso biodegradable, ¿no? La idea era construirla, pero yo creo que los egipcios tampoco sabían si las piedras eran biodegradables o no. Bueno. Por ahí tendrían algún tipo de conciencia, pero estamos hablando si lo hicieron extraterrestres, digamos. No. ¿O no? O sí. Porque si lo hubieran hecho extraterrestres, también podrían haber usado un material más reciclable, digo. Botella de plástico, ¿por qué? Ejemplo. ¿Más reciclable? Claro. ¿Pero por qué? Y porque son una cultura más civilizada. O sea, vos pensás que en la época de los egipcios había un montón de botellas de plástico, por ejemplo. Yo no sé si en la Tierra, pero... Por ahí ya venían tomando Coca-Cola de antes. Ellos tienen que son unos adelantados. Y bueno, ahí está. Claro, porque en realidad habría que partir de ese lado también. Claro. ¿Qué es lo que uno presupone al respecto de esta porque gente? Porque si al final es un extraterrestre... ¿Qué sé yo? Sí, los chinos también son gente, señor. Entonces, porque si vos partís de que lo hizo un extraterrestre, ¿por qué vos usás un material tan rudimentario como la piedra? Podría haber utilizado otro tipo de material, podría haber hecho una, no sé, botella de plástico, creo que hubiera quedado bien, con varios colores, viste, le hubiera dado otra mística, digamos. Sí, o menos, no sé. O menos. Claro, más que otra menos, pero... O sea que vos decís que, por supuesto, también ellos están desarrollados intelectualmente de otro modo. Los extraterrestres son lo suficientemente inteligentes para venir hasta acá, sí. Pero no tanto como para hacer una construcción decente. Bien. Esa sería la síntesis, ¿no? Bien, de esto, hablando simplemente de las construcciones, las pirámides... Porque aparte es bueno esto para empezar a darle una personificación al extraterrestre, porque si no queda en este imaginario popular, en donde cualquier cosa pareciera ser un extraterrestre, ¿no? Uh-huh. Pero si nosotros vamos... es como una investigación de asesinato, ¿viste? Que de acuerdo a determinados parámetros vos podés decir, bueno, era blanco de 30, 40 años, extra... Bueno, igual, eso pasa en las películas yankee, nada más, acá... Siempre distinto, pero pero eso es lo que tenemos que tratar de hacer con estas investigaciones. Llegar al punto de descifrar cómo es mínimamente un extraterrestre, según las particularidades, según los hechos. Bien. ¿No? Bien. Entonces podemos seguir. Sí, claro. Adelantando. Porque ya sabemos ahora que es suficientemente inteligente, pero no tanto. Claro, por lo menos en la cuestión de desarrollo arquitectónico no. No, sería casi como un chico que abandona el secundario. Ajá. O sea, sabe. Pero hasta ahí, claro, muy pocas cosas. Eso. Por el momento, pocas cosas. Por el momento. Otro de los mitos que. Los supuestos mitos que este pibe analiza. Le voy a decir este pibe porque no sabría cómo llamarlo. Sí. Bastante machista lo tuyo. El punto 2 habla de mutilaciones del ganado. Exacto. ¿No? Las tierras ganaderas por lo general han sido conseguidas por medio de la devastación de selvas y bosques. Los depredadores propios de la selva, al ver reducido el terreno de sus presas, se adaptan a los nuevos inquilinos, lo que serían las reses, ¿no? Los escritos de la colonización española explican de manera muy gráfica cómo las vacas languidecían por ataques de murciélagos y eran devoradas por caimanes. Sí, acá en La Pampa. Por ejemplo. Está lleno de caimanes. Sí, a mí lo que me causa gracia, lo que me causa otra pregunta. Ajá. Es no entiendo qué pasa con los extraterrestres, en este caso, digamos, no lo nombra en ningún momento, y a no ser que, bueno, un murciélago bien podría ser un extraterrestre de alguna manera, ¿no? Bueno. Un caimán tal vez. Bueno. Porque el caimán tiene esa capacidad de transformarse que quizá... No, eso era el gusano. Ah, ese era otro. Bueno, cambia de color el caimán. ¿Por qué? Ah, no, tampoco. Bueno, no. Tiene, qué sé yo, cuchillo de palo. Claro. Claro, arrancamos así. Bien. Entonces, sí. Igual creo que está haciendo referencia al chupacabra, ¿no? Claro, a eso, a la capacidad que tienen quizá algunos extraterrestres de hacer que las vacas languidezcan. Claro. Por sí solas, sí, o sí, por lo sí. menos que aparenten. Anoréxicas. ¿No? Claro, bueno. Sí, sí, la famosa vaca anoréxica. Igual el chupacabra es raro, ¿no? Es un título medio confuso. Porque acá hay de todo menos cabra, ¿no? Acá, hombre, claro, cabra. Bueno. Sí, pero viste que por lo general no hace esas cosas. Los nombres tienen que llamar la atención, no tienen que remitir a una verdad tampoco. Claro. Uh-huh. Es toda una cuestión por de marketing. Por ahí viene de un mito que nosotros no conocemos. Puede suceder eso. Sí, a veces pasa que nosotros no conocemos cosas. Es poco probable. Más en la apertura. Generalmente hablamos pavada que no conocemos. O sea, sería... Uh-huh. No sé. Bien. De todas maneras, estás a favor de chupacabra, entonces dijiste. No, porque no, el no señor había dicho. No lo... Ah, no. Interpreté mal entonces. Pero bueno... Siendo allá otras cosas quizá sí. un poco más conocidas a nivel global, claro. digo, ¿no? Porque el chupacabras es un poco local. Sí. Habla del área 51, ¿no? El simple hecho de que el público no conozca lo que el gobierno de los Estados Unidos tiene guardado en una base militar cercana al lago Seco Groom, en Nevada, popularmente conocido como Área 51. Él dice que esto no indica que haya naves extraterrestres. Simplemente claro. es una base militar restringida, un área como la posee cualquier otro gobierno del mundo. Ahí Exacto. yo puedo disentir un poco, tal vez. ¿Por qué? Y porque vos, en teoría, va, no sé, vos vas acá a una base militar acá en Argentina sí. y podés saber lo que hay dentro. No. Ajá. De hecho, las investigaciones dicen que en el pueblo de Carlos Casares hay un área 51 del ejército argentino, ¿no? Una base aérea. Sí. En donde se guardan cosas, qué sé yo, el cordón umbilical de Carrió. Ajá. Sí, las uñas que se fue cortando Aníbal Fernández a lo largo de su vida. Ajá. Las maquinitas de afeitar que usó Perón, por ejemplo. Son cosas que se sospecha que están ahí, ¿no? Uno no sabe muy bien no dónde se tiene la certeza. Como no se sabe dónde quedaron esos artículos. Ajá. Digamos, la gente o la idiosincrasia de Carlos Casares afirma que estarían en un lugar oculto de ese pueblo, ¿no? Ya sugerimos que Carlos Casares tiene una historia bastante particular. ¿Te acordás que era el pueblo de las moscas, no? Bueno, no sé, no importa. Después parece te, que eso fue en después otro te lado. Comento. En otro lado fue. No sé, no lo recuerdo. Por ejemplo, en algún otro, por otro medio. Sí. Bueno, la cuestión es que, imagínate que al no saber qué es lo que hay, la incertidumbre popular aumenta. Uh-huh. Digamos, ¿no? Esta área 51 en Argentina no es llamada área 51, sino 17 de octubre, por obvias razones. Claro, pero. Para hacerlo sí. más local, ¿no? Pero, claro, bueno, pero. Ese es el tema, cuando a uno le prohíben cierta información, le restringen claro. cierta información, hace que básicamente tenga la libertad de pensar lo que quiera. Y siempre uno piensa estas esas cosas. Claro. Nunca otras. O sea, no es culpa de la gente. Como que hay un lugar que le dicen 17 de octubre donde guardan el cordón umbilical de Carrió. Bueno, aparte, además dicen que el despropósito de esto, de esconder cosas que uno no sabe muy bien por qué las esconde. Porque, ¿qué harán con el cordón umbilical de Carrió? Que bueno, hacen un gasoducto nuevo entre Chile y Argentina. No tiene sentido. No sé si sería tanto, pero bueno, no sé. Pero bueno, la cuestión es que ellos sabrán también. Imagino que por algo lo guardarán. Pero es que esto es lo que pasa. La gente empieza, cuando empieza a decir, viste, algo habrá hecho, algo habrá pasado, la sí. democracia se cae. Ajá. Ya lo sabemos todo. Bueno, la cuestión es que hay denuncias fuertes en este sentido contra el gobierno nacional, porque parece que a partir de la restatización del correo argentino, sí. las encomiendas al área 17 de octubre Ajá. aumentaron en forma exponencial. Ah, mirá. ¿Me entendés? Sí. Y lo que es peor, que al utilizar el correo argentino, y sí. como no quieren que los carteros sepan a dónde tienen que dejar la cosa, lo sueltan en la ruta, Ajá. con los ojos vendados, los hacen dar vuelta, le dan el paquete y le dicen, bueno, anda a encontrarlo. Claro. Fuertes críticas de los sindicatos, porque imagínate, los sindicatos dicen, este es un trabajo de alto riesgo, claro, te pueden parar en el medio de la ruta y decir encima, caminar con los ojos vendados. Hasta la iglesia se opone a esto. Imagínate la cantidad de familias rotas que hay en Carlos Casares. Claro. Pero la iglesia, ¿por qué se opone? Y porque dice que los padres de familia abandonan a sus familias claro. por causas desconocidas. Es una familia acéfala. No, no, ¿sabes la cantidad de primeras planas que llevan en el Times de Carlos Casares? De Carlos Casares, ¿no? Sí, claro, con razón, por eso no estaba tan al tanto, pero debe ser por eso, imagínate. Pero es terrible esta situación. No, no, sí, como también es terrible lo que sucede en algunos sembradíos, ¿no? Con esto de los círculos o los distintos dibujos que aparecen, ¿no? En los lugares, no sé, en los sembradíos de trigo de Inglaterra, por ejemplo. Claro. ¿No? Que dice este chico, este pibe, había dicho, ¿cómo lo iba a tratar? No me acuerdo. Sí, sí. Él lo denomina como un deporte, digamos, que hasta el momento ha llevado a la detención de grupos de vándalos con mucho ingenio, nada más. Claro. Que esto no puede ser. Dice que lo primero que se vio fue el de Aerosmith, ¿te acordás? El video de Aerosmith. Crazy era. Ajá. Bueno, por suerte. ¿Era Crazy o no? Sí, Crazy, me parece. ¿Te acordás que dibujan? No me acuerdo si el nombre de la canción. Crazy mismo, ¿no? Claro, ¿te acordás el nombre del grupo, no? Empezaron a sospechar a los adolescentes cuando vieron figuras pornográficas. Claro, claro. Esto sobra de algo. Sí, ¿no? Sí. Un extraterrestre. ¿Ve? Por eso decíamos, ¿no? El extraterrestre que abandona la secundaria. Claro, bueno, porque el extraterrestre. La pregunta sería, ¿el extraterrestre y el adolescente desarrolle? Sería una cosa así, ¿no? ¿Cuál es el vínculo? Digamos, ¿no? Exacto. Habría que verlo. Para ir cerrando ya, hay varias cosas, ¿no? Sí. Pasa que ya no sé ni qué elegir, mira, porque es lindo todo. Es cada uno, sí. Bueno, es lindo pensar lo de las abducciones, ¿no? O lo que fue la película de la autopsia del extraterrestre, eso fue terrible. Yo me acuerdo haberla visto cuando era chico y me sorprendió. No, tan mala que era. No, en ese momento no era tan mala. Todavía no estaba. Claro, Jurassic Park, el 3D, vos tenés 74, claro. ¿No? 74 años tenés vos. Bueno, pará, boludo. En Roca jugaban al Tinenti un mes. Nah, ¿aquí? Al Tinenti, ese que tira la pelota para arriba y agarra la de abajo. Yo la conozco como la Payana. ¿Te das cuenta? So gaucho. No será de Carlos Casares, ¿no? No. Estás escondiendo información. No, te puedo asegurar que no. Pero bueno, también existe esta parte de los ovnis, los implantes alienígenos. Eso es raro, porque sí. Dice que todos los objetos que se han recuperado y observado, que la gente reporta como de origen alienígena, han sido simplemente pedazos de metal, vidrio o plástico. Que no hay ninguna evidencia que sea material externo a lo que se puede encontrar acá. No, aparte, ya lo dijimos, las botellitas de plástico en las pirámides. Por eso. No, si las hicieron, o sea que el plástico no lo conocen. Bueno, aparentemente no, lo cual ya hace que caiga toda la teoría al principio, ¿o no? ¿Cuál de todas? La de que... Carlos Casares. No, Carlos Casares sabemos que no. Ah, eso está en los anales de la de investigación científica sí. Argentina. No, eso y las caras en la cordillera. ¿Eh? Claro. ¿Qué caras en la cordillera? Comunidad de hippies denuncian constantemente que ven caras en la punta de la cordillera, en la montaña. ¿Cómo cuando acampan a la noche, después del fogón, dicen que aparecen caras en la cordillera, ¿me entendés? Ajá. ¿Sí? Hay gente que hasta habló con ellos. Sí. Sí, yo conozco gente que ha hablado con un árbol por ahí y nadie lo denunció, digamos. Bueno. En esos mismos lugares, ¿no? Bueno. Los hippies son muy están muy comprometidos con la realidad política y social del país. Vos sabés cómo es esto. Pero los árboles en este caso, ¿qué vendrían a representar, digamos? O uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Mirá, la situación en la que estamos. Claro. Ya cualquiera puede representar tantas cosas, mirá. No, es jodido. ¿Sí? ¿Qué? Por ejemplo. No, bueno, representa? Digo, la situación en la que estamos hoy. El simbolismo está un poco perdido. Claro. Digamos, ¿no? Como que va y viene. Sí, sí. Sí, o a la vez todo lo contrario. Digo, todos significan muchas cosas, digamos. O hasta la misma más mínima pavada es significativa para. Claro. Sea hablando de personas, gente, noticias, lo que sea, digamos. Sí, sí, como las elecciones, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Hasta ahí quería llegar, parece que hice un preámbulo que no te cuento, ¿no? Dos minutos pasaron de las 2 de la tarde. Hacen 18 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Un día muy lindo, una tarde muy linda. Nosotros hasta las 16 horas vamos a estar acá en vivo en el Gran Pez. Lo que escuchamos son los Redonditos de Ricota. La canción se llama Cruz Diablo, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Yeah. estamos acá en vivo después de una semana, en mi caso, de no estar acá al aire en el programa. La verdad que los escuché, extrañé estar acá. Porque tampoco conocí a Astrid personalmente, que es nuestra columnista. Bueno, José, también hubiese estado bueno poder compartir acá la columna en vivo con él. Pero bueno, un viaje hizo que no pudiera estar y hoy casi no estoy, pero acá nos mantenemos. De la muerte, ¿no? Fue lo más cercano a la muerte que estuve, sí. Creo, 39 grados y medio durante más de 3 horas, hicieron que la pasara bastante mal, pero bueno. ¿Tus creencias se debilitaron en ese momento? Lo bueno es que no hay daño cerebral, aunque no, todavía no tienen la certeza, digamos, ¿no? Hoy lo veremos en el desarrollo de este programa. No sé qué me habías preguntado vos. Si tus creencias se debilitaron en ese momento. No porque no creo en nada, básicamente. Entonces, como que no pudo ser, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, la gente puede comunicarse con nosotros de algún modo, ¿no? ¿Vos cómo la ves? Sí, ¿querés que lo diga yo? Sí, pues, bueno, el gran pez arroba frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Nos pueden buscar en el Facebook como el gran pez. Hay un loguito ahí EGP con varios colores. El blog de la radio es egpradio.blogspot.com. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Eso es todo. Si quieren, nos pueden llamar, hacer alguna denuncia en vivo. 4635-7391. Serán atendidos por el encargado de gestos, que tan amablemente revolea su cadera cada vez que escucha un tema. Hoy nos visitan los chicos de The New Beans, una banda de acá de Capital Federal. Que bueno, la semana pasada hicimos la columna con ellos. Hoy estarán acá en vivo. Algo raro, porque lo que ellos hacen es un rock medio electrónico, pero van a venir con dos guitarras hoy, porque sí. No pueden hacer un set acústico, es así. Y claro, aparte, si no, que van a venir bombita de luz. Eso después se lo puede decir a ellos. Yo no. claro. Mi comentario ha sido ¡pum! Claro. Muy bien, bueno, sin más, nos vamos para allá y después venimos para acá. Parloteo incesante que se transformó la sociedad, algunas veces sentimos que frases repetidas hasta el hartazgo cobran una nueva vida. La mayoría de nosotros debe viajar para volver al trabajo, del trabajo, y también caminar unas cuadras antes de llegar a nuestras casas. Ese es el momento mágico de la modernidad. En definitiva, ese es nuestro único espacio. No importa cuán feliz o difícil sea nuestra vida familiar, es prácticamente el instante de reflexión diaria. Así sea pensar que debo comer o infinitas trivialidades. Por lo general, es durante el momento mágico que surgen las ideas que provocan sorpresas, peleas, rutinas, etc. Aquí es donde se hacen presentes las frases hechas y el nuevo compromiso que adquirimos cuando el significado se convierte en algo más profundo que lo percibido hasta el momento. La frase ontológica por excelencia es: nadie parece saber que se va a morir, o nadie parece dispuesto a asumir que se va a morir. Cualquiera de las dos nos dejan caminando por las nubes, justo cuando empezamos a abrir la puerta de calle. Luego, todo es parte de un desorden neurológico espiritual. Tal vez el mismísimo podría ayudarnos. El de Serrucho es el carpintero, imbécil. También podemos recurrir al sujeto posmoderno. Él conoce los límites conceptuales contemporáneos. Si yo fuera Manguera, no existirían los bomberos. A decir verdad, no sabemos muy bien qué quiso decir el sujeto posmoderno. Tal vez que su existencia es metafísica, por tanto nula de todo valor a la hora de ser un conducto por donde brote el agua. Quizás alardea en un vacío legal. Después de todo, nadie puede, en su sano juicio, creerse válido o idóneo para manejarlo, describirlo o invocarlo por causas políticas. Pero volvamos al momento mágico. Durante este periodo somos susceptibles de frases propias de la autoayuda. Veamos algunos títulos para entrever de qué estamos hablando. Algunos dicen: construyendo el patio interior, modelando nuestro yo, descubriendo mi ser auténtico. Otros más peligrosos nos hablan de los 7 pasos hacia la felicidad, las 10 claves del insomnio, cómo preparar embutidos con rabanitos, bueno, etc. Los autores de autoayuda parecen diferenciarse en dos categorías. Una que pretende sacrificio por parte del lector y otra que desea aficionados corderos. Párrafo aparte aquí, para el estilo del relato, debo confesar que perdí mi interés en esta clase de libros porque todos ellos tienen la necesidad de bajar nuestro autoestima intelectual para inculcarnos nuevas ideas. Es decir, deben necesariamente invalidar ideas preconcebidas de momentos cotidianos mediante el abuso de ejemplos tontos. Mi rechazo no intenta ser una justificación, muy por el contrario, descubrí que existen otros métodos válidos para reemplazar preconceptos o ideas. Hablamos aquí, claro está, de la argumentación. Entonces bien, por un lado tenemos a los que postulan que cualquier bienestar se consigue con trabajo y esfuerzo. Podemos tipificarlos como conservadores porque nunca rechazan lo dado, simplemente nos consuelan repitiendo a Einstein. Es de estúpidos hacer siempre lo mismo y pretender distintos resultados. Sabia reflexión, que tirada de los pelos termina justificando cualquier desigualdad en aras de no perder el tiempo haciéndole la guerra al mundo. En el otro rincón está el sector más espiritual, aquel que postula la salvación felicidad, siguiendo simples pasos y consejos que obviamente no deben ser discutidos o puestos en duda por quién, por los infelices. Resumiendo, logramos afirmar que los seres humanos actuales ignoran a sí mismos y son infelices por no seguir los caminos ya señalados. Todo esto suele entorpecer nuestro espacio mágico, no porque las frases de mala calidad hagan las veces de piedras en el camino, más bien porque no estamos acostumbrados a que alguien nos diga cómo, cuándo y qué hacer. Según las equivalencias encontradas en culturas disímiles tanto en tiempo como en espacio, parece que las grandes preguntas, relatos, mitos y enseñanzas que necesita cualquier ser humano son universales y atemporales. Algunas de ellas se mutaron para transmitirse por nuevas vías de comunicación, se escribieron en libros, volvieron a relatos a través de la radio, se transformaron en imagen para la televisión, el cine, etc. La cuestión es, ¿qué sucedió durante las mutaciones para que hoy nos contentemos con semejantes pavadas? ¿O será lo único que realmente se modificó es la calidad del emisor? No lo sabemos, sin embargo, el último espacio propio que nos queda corre serios peligros de transformarse en otra postal del sinsentido. Algo preocupante si lo suponemos necesario para desarrollar nuestra individualidad, pero no tanto si confiamos en la posibilidad de que existen solo 7 pasos hasta la felicidad. ¿Cuántos pasos damos por día? Alguno de ellos tiene que pegarle más o menos cerca. Mientras que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional, y la izquierda resume su ya resumida vanguardia, iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. De 41 minutos acá, seguimos en el Gran Pez. Esta tarde que está bastante bien, che, 18 grados, está bueno, ¿eh? Sí, para estar en agosto. Para estar genial. En agosto está bueno. Lástima que vos venís de una experiencia casi mística, ¿no? Sí. Si alguien en algún momento cercano tuvo una experiencia así, que me la cuente, pues yo no sé si entendí mucho. Ahora pienso y digo, no sé si. ¿Qué si pasó? Le sacaste un provecho. Pero bueno, está bien. Tal vez la muerte no trae ningún beneficio y estar al borde menos. No, o sea, creo que estar al borde no. O sea, porque yo pensaba, digo, si me muero ahora, tal vez, no sé, la gente se acuerda. El beneficio que tiene es quedarte en la memoria de la gente, ponerte alguno, ¿no? Bueno, pero dos o tres. El sentido común indica que si vos estás al borde de la muerte y lográs evitar la situación, decís, bueno, ahora voy a aprovechar cada instante de mi vida para decir una genialidad. Está claro que a él no le sucedió eso. No, eso no. ¿No? Encargado no. Gesto, muy bien. El tipo levanta el pulgar, pero no me favorece, digamos, lo que vos estás haciendo. Bueno, vamos a meternos en la columna. Es que no quiero robar tiempo a nuestra columnista estrella Astrid Rin. Exacto. Tengo un complicado con ese. Pero no es tan difícil. Pero yo, viste, que mi lengua tengo un poquito de trabas. Ajá. Argumentativas. En la lengua y bueno. Sí, en el cerebro también. El problema no es que pierda Cristina, el problema es qué harán los que ganan. Uh-huh. En el caso de que pierda Cristina. Esto es la columna de actualidad. ¿Por qué nos metemos de lleno en esto? Porque si vienen las elecciones nacionales y a partir de este momento podemos hablar de cosas mucho más generales, que es a mí donde más me gusta meterme, y no tanto en cosas barriales y de ese tipo, ¿no? Digamos, de las cosas que no importaron durante la campaña de Macri, qué sé yo, hospitales, salud, educación, etcétera. Sí. Bueno, ahora pasemos a cosas más grandes, ¿no? Pasemos a las elecciones generales, a la presidencia. ¿Qué se discute? ¿Qué se va a discutir cuando esté la campaña electoral? Que ya estamos en campaña, ¿no? Ahora sí. Dentro de poco se vienen las primarias, vamos a ver qué se vota ahí, qué resultados consigue cada uno para ver cómo se va puliendo el tema. Pero ¿por qué digo que el problema es que si Cristina pierde, qué van a hacer los que ganan? Porque a esta elección presidencial hay que darle un contexto, que es lo que sucede en el mundo. Y lo que sucede en el mundo es bastante claro en cualquier dirección que nosotros miremos. La derecha o los partidos conservadores están teniendo muchísimos problemas para gobernar. No solamente lo digo por esta semana en particular en Chile, donde sí. El presidente Piñera tuvo que meter a 800 o 900 pibes a los palazos adentro en la cárcel porque le están copando la parada. Sí. Un pequeño paréntesis, recordemos que Alfonsín en su campaña hace referencia a Chile como uno de los mejores países de de Sudamérica, por lo menos, y Duhalde también piensa que una buena manera de ejercer el poder, si él es presidente de la nación, es seguir un poco el parámetro de Chile, porque lo toma a Chile y a la gestión de Piñera como algo ejemplar, ¿no? Digo así entre paréntesis. Bueno, ya Duhalde ha demostrado que él prefiere manejar la cosa así, ¿no? Sí, ¿te acordás? Claro. Del puente allá en Avellaneda, sí, ¿no? Avellaneda, sí. La cuestión es que la derecha tiene bastantes problemas para gobernar. No solamente, decíamos, en Chile, no solamente lo estuvo en Perú, donde ganó un candidato que viene en medio de este nacionalismo de izquierda medio raro que está sucediendo acá en Latinoamérica, viste, con estas cosas que no son de tradiciones partidarias, sino que surgen así como figuras, ¿no? Pasa en Estados Unidos. Los partidos tradicionales y más los conservadores tienen un quilombo para gobernar, para llevar adelante la gestión, porque sí. Hay una cuestión, ¿no? En todo esto. Bueno, primero pasemos a Europa. En Europa, ¿Qué está sucediendo con los partidos políticos de Europa? No pueden mantener la olla a presión que está haciendo hoy el continente, digamos. Entonces, ¿qué pasa si pierde Cristina? Cristina tampoco no es la revolución comunista, pero los que están enfrente, digamos, sí. Que el candidato más posicionado de la oposición hoy parece ser Alfonsín. Convengamos que Alfonsín tiene una alianza con De Narváez en la provincia. El vicepresidente que eligió es bastante de derecha, sí. Todos los cuadros políticos que estuvo sumando son de derecha, y que él solo no va a poder gobernar después contra todo eso. O sea, las concesiones que hizo hoy en campaña, en el caso de que gane, las va a tener que cumplir mínimamente. Entonces lo que se va a venir es un programa de derecha a nivel político en la Argentina, ¿no? Si ganara Alfonsín. Ahora, estamos viendo que la ideología y la forma de ver las cosas en la política y en la economía, en el mundo, lo que viene del lado de la derecha y conservador, se está cayendo a pedazos en todos lados. O sea, está haciendo agua por todos lados, ¿me entendés? ¿Por qué esto? Y ahora sí, por ahí nos metemos un poquito en Estados Unidos. ¿Qué es la crisis financiera internacional? Hay un lindo desajuste entre lo que es la filosofía conservadora y lo que es la política, digamos, hoy, ¿no? La filosofía conservadora nos dice que hace mucho hincapié en la cuestión del individuo racional, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión medio capitalista en donde mientras más datos precisos y objetivos tenga el individuo o el ente privado, la empresa, va a elegir mejor, va a invertir mejor, va a consumir mejor, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto parece que le está empezando a jugar en contra a los mismos gobiernos que defienden y postulan esta filosofía, porque ahora resulta que el mundo está en manos de 3 o 4 agencias que califican a la deuda de los países. Sí. ¿Me entendés? Y no tienen las herramientas discursivas como para frenarlo eso. Porque sería pegarse a sí mismos, digamos, ¿me entendés? Este es el problema que tiene hoy la política vista desde un lugar conservador. Digamos, es necesario para ellos dar vuelta a la página porque están atrapados en su propia trampa. Digamos, están siguiendo lo mismo que ellos pensaron para el resto del mundo, ahora lo están haciendo ellos y están cayendo en las mismas consecuencias que cayó el resto del mundo en su momento, ¿no? Entonces, el problema no es que pierda Cristina, porque hasta tal vez sería beneficioso, ¿no? Un uh-huh. cambio de signo político, un poco de aire nuevo. Sí. ¿No? Siempre viene bien. Pero es posible. No, no es posible porque habría que alguien tenía que superarlo en voto, cosa que eso es imposible, claro, en realidad, claro, ¿no? Claro. Pero sería por ahí hasta interesante, me parece. Sería o ideal desde un punto de vista metafísico político. Ajá. Así, mira, con esto raro, ¿no? Todo raro. Sí. Claro, sería ideal, ¿viste? Por estos valores así republicanos que nosotros los argentinos tenemos tan a flor de piel. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué pasaría si hubiera un gobierno de eso? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con ese tipo de gobierno? En España va a ganar la derecha ahora, en las elecciones de noviembre. Sí. Yo quiero ver a ese muchacho de derecha tratando de decirle a los españoles que ellos tienen que pagar la deuda, tienen que pagar los platos rotos, sí, que van a seguir ajustando, que van a seguir haciendo recortes en el gasto social. Quiero ver qué pasaría en Estados Unidos si suben los demócratas y los republicanos, e implementan esos planes de ajuste que tanto aplauden y que tanto quieren y que Obama los lleva a la práctica, pero así nomás. Sí. Quiero ver qué pasa en el mundo, ¿viste? Quiero ver qué pasa en Italia con Berlusconi, que les dice a los italianos, ustedes se han ganado este privilegiado... esta privilegiada situación de tener que pagar la deuda, señores, y se terminó la jubilación, los gastos sociales, las asignaciones universales para hijos. No es que en Italia lo tengan igual, pero algo equivalente, por ejemplo, en subsidios. Es lindo, ¿no?, preguntarse todo eso. Y es lindo también hablar sobre los spots publicitarios de los candidatos. Y en este caso te voy a dejar a vos porque toca un tema tuyo, ¿no? No, es muy simple, muy breve, y calculo que cualquier persona que esté escuchando debe saber a lo que me refiero. Pero la pregunta sería, ¿qué le queda a los músicos que fueron los que escribieron y los que grabaron los spots publicitarios de Alfonsín y de Narváez, ¿no? Creo que no se difunden los nombres de esos pibes porque no van a laburar nunca más en su vida, básicamente. No dicen nada, las canciones son horribles, están mal grabadas. Digo, eso es una manera de hacer una campaña, digo, no sé qué están buscando. Porque aparte, a la vez es como, lo siento, como que intentan, viste, bajar, hablamos de Narváez, ¿no? Y como que trata de bajar el nivel al pueblo, ¿entendés? Hacer unas cosas medio rockeras, viste, medias barriales, pareciera, para de alguna manera, quizá, tal vez, acercarse un poco más al ciudadano común. Bueno, no, muchachos, tratemos de hacer otra cosa. Y si los chicos, esto está escuchando alguno, que llame, diga cualquier cosa, no sé, no le vamos a decir su nombre al aire para no prenderlo fuego, pero que no nos enteremos, loco, porque no nos enteremos quiénes son, porque probablemente no vayan a salir muy beneficiados. De todos modos, Pablo, bueno, ya la semana que viene están las primarias, ¿no? Uh-huh. Hoy de la mañana en esta misma radio hicieron un gran desarrollo del tema, como para que quede claro bien qué es lo que hay que votar y demás. Casi que no nos... Eso es lo que tiene también hacer un programa semanal, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada se terminó de votar jefe de gobierno y ya quedó viejo eso, ¿no? Porque ahora ya estamos todos metidos también... Sí, las elecciones en Córdoba, las elecciones primarias que vienen ahora a nivel nacional. Claro. Y así estamos, ¿no? En esta cuestión de que... Pero tal vez el 14 de agosto se termina todo también. Porque si Cristina saca el 30% de diferencia de votos... No, pero si Cristina le saca 30% de votos a Alfonsín, me parece que todo esto se ha terminado. Sí, ¿no? Bueno, pero también medio que queda viejo lo del gobierno porteño, porque ya estaba cantado que Macri ganaba y eso, entonces como que más sencillo, como una cuestión formal, nada, claro, más. Tal cual. Y bueno, tal vez en este caso sea lo mismo. Igual vos pensás que puede haber una diferencia tan amplia entre el primero y el segundo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿De 30 puntos? Sí, a menos que se polarice la elección y que la gente que pensaba votar a Wiener, Dualde, Carrió, terminen votando a Alfonsín por ser el único que puede llegar a entrar a un balotaje. Claro. Esa es la única forma de que me parece que Cristina hoy nos saque por lo menos 20, 25 puntos de diferencia. Por lo menos eso, pero porque es extremada la diferencia que hay a nivel político, en proyecto. O sea, no tienen con qué entrarle, digamos. Ese es el problema, ¿me entendés? O sea, pueden caer las madres de Plaza de Mayo, como de hecho lo están tratando de hacer. Puede caer Zaffaroni. Pueden voltear media legislatura, no sé, lo que sea. Pero a nivel económico la cosa camina. Sí. Y eso es lo que termina decidiendo en gran parte una elección. Viste que es gracioso ver en las redes sociales, se armó no un grupo, sino no sé cómo se llama, en Twitter, como onda, hagamos todo fuerza por Altamira si llega al 1,5%. Otra vergüenza. Ya es gracioso, ¿no? Pero ya es gracioso, otra, ¿viste? Vergüenza. Mucha gente por ahí va a votar a Altamira por eso, porque no saben lo que tiene que votar. No, pero está bien, está bien. no hay problema, está bárbaro. El tema es vergonzoso que el spot publicitario sea, nos quieren censurar con, claro, pidiéndonos 400.000 Flaco, qué sé yo, no sé, ¿para qué te postulás? Si no podés conseguir 400.000 votos y encima decís que vas a ser candidato a presidente, es como muy fuerte. Claro, 40 millones de personas tenés 400.000 votos, ¿no? Ya hablábamos, claro, viste, como cuando Pino quería ser presidente, pero pará, si no llegás, con tu militante no llegás a cubrir los cargos ministeriales, bueno, pero, de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo querés ser presidente? Pero pensá esto, Pablo, aparte, mira, nosotros siempre, desde nuestro, va, desde acá no somos, o sea, estamos bastante lejos del PRO y demás, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, mira el PRO. El PRO hizo, bueno, en la ciudad una gran elección, no sé cómo va a ser en la provincia, pero no tienen candidato a presidente porque saben que a nivel nacional el, sí, PRO no llega. No existe. No existe. Entonces, es una, es un sentido común, nada más, ¿viste? Es empezar a construir desde acá, claro, muy chiquito, de a poco, bueno, ya vienen construyendo bastante, digo, construyendo en, no en el sentido práctico, sino construyendo en el sentido de que, bueno, es algo que, una fuerza que va creciendo, sí, va creciendo, sin demasiadas justificaciones, digamos, pero así todo, ahí están, y es tratar de ver qué pasa con eso, y de a poco y demás. Bueno, uh-huh, hay gente que ni siquiera se toma, eso también yo pensaba ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, ¿qué le pasa a uno, a un candidato a presidente cuando decide ser presidente? Claro. Digo, ¿cuáles son las ambiciones reales que uno tiene? ¿Cuándo es que uno se larga como Altamira? Porque sí, que viene hace 50.000 años, por tenerse Altamira, aparte. Sí, bueno, está bien, pero a ver, vamos a poner. ¿Hasta dónde, digo? No entiendo. Pongamos un ejemplo en positivo. Pongamos a Binner. Binner, uh-huh, hizo lo mismo que lo que está haciendo el PRO, claro, en la ciudad. O sea, primero, ¿sí?, gobernaron una intendencia, después pasaron a la gobernación, ganaron otras intendencias. Fueron a la elección con otro candidato, ganó su candidato y ahora Binner se postula al presidente. Me, sí, parece que esos son los pasos que tienen que seguir, ¿no? En vez de salir en televisión cada 5 minutos, me parece que esos son los pasos que hay que seguir. Bueno, bueno, está así igual, digamos. Creo que tiene que haber uno y otro para que esto termine siendo lo que es, digamos. Si no, no seríamos. Nosotros, digo, como país, como, sí, sí, como, claro, como lo que sea. Así que bueno, gracias, por tu participación, realmente. Te agradezco mucho. Un cariño. No, sí, un cariño a la familia. Nos vamos a ir de acá con un tema y peguemos la tanda ya directamente, Ernie. Después ya volvemos con la segunda hora de Gran Pez. Y la columna de literatura. La columna de literatura va, pero va a venir en la segunda hora, porque, sí, ya no va a entrar. Sí, sí, nos vamos a ir escuchando qué. ¿Qué nos escuchamos? Ah, nos vamos escuchando un tema, lindo tema, de Dave Gahan, el cantante de Depeche Mode. Kingdom se llama el tema. Bueno, los dejo con eso nomás. ¿Qué más quieren que les diga? No sé. gran pez. Discreto como sombra de mosquito. Cinco minutos pasaron de las 3 de la tarde, 18 grados 2 todavía en la ciudad de Buenos Aires. Y hagamos de cuenta que ya empezó, o sea, que ya les anunciamos que empezó la segunda hora del programa, ¿no? El oyente está confundido. El oyente está confundido. Esto de cuando no hay productores, boludo, es así. O sea, pasa eso, ¿no? Pero bueno, pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden llamarnos también si quieren al 4635-7391. Pueden ubicarnos en Facebook, en El Gran Pez. Y no mucho más. Digamos, en la semana pueden, si quieren, revivir algunos de los audios que hacemos aquí en vivo entrando a egpradio.blogspot.com. Ahí están los programas enteritos puestos, colgados, y después algunas de las secciones cortadas para que, si quieren buscar algo en particular. Yo no sé qué pasa, pero cada vez tenemos más oyentes, por lo menos más gente ingresa al blog, lo cual me pone contento, pero me hace una pregunta medio rara también, porque la semana pasada yo, que me fui de viaje y eso, no había colgado el programa anterior y fueron como 200 visitas igual. O sea que no entiendo qué pasó. Tal vez disminuye cuando ponemos más material, no sé, es algo medio extraño. Pero bueno, así y todo, estamos aquí todavía, hasta nos queda un poquito menos de una hora. Ya llegaron nuestros invitados, pero previamente voy a tener el gusto yo de saludarla por primera vez, ¿no? La semana pasada debutó aquí en vivo en El Piso. ¿Quién es? Nuestra columnista de literatura. Su nombre es Astrid Rin y está comunicada con nosotros. Hola, Astrid. Ariel te saluda en este caso. ¿Cómo te va? Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo te encuentras el sábado? Bien, acá, tranquila, esperando compartir con ustedes una nueva novela que les traje para hoy. Bien, buenísimo. Nosotros estábamos esperando lo mismo. ¿Cómo te sentiste primero, antes de arrancar? La semana pasada yo te estuve escuchando igual desde lejos, pero bueno, quisiera saber cómo te sentiste vos. Bien, bueno, es toda una experiencia. Yo soy periodista gráfica, estoy muy acostumbrada a escribir en soledad, no a salir al aire en claro. radio. Pero fue una linda experiencia, pero... Uh-huh. Con el tiempo ir soltándome un poquito más. Bueno, así es lo que vos dijiste, es tiempo simplemente. Y bueno, tienen, viste, algunas cosas como diferente formato para que las cosas lleguen de una manera distinta. Pero bueno, ¿qué te voy a explicar a vos que la debes? O sea, más allá de que uno no haga estas cosas, creo que las más o menos las entiende y como decís, con el tiempo se van encontrando el espacio y bueno, vas a encontrarle la forma de hacerlo como vos te termine de cerrar, así que es esa. Y bueno, por suerte, para nosotros es una suerte eso, de tenerte tanto a vos como a José, ¿no? Que también es un gran periodista y forma parte de este grupo. Hoy no puede venir, José, hoy no puede salir al aire porque lo operaron, tengo entendido, ¿no, Pablo? Pobre, hablé recién hace un ratito. Hablaste recién. Para ver cómo andaba. Ajá. Le pregunté si estaba escuchando el programa, me dijo que sí. Ajá. Así que bueno, vamos a esperar a que se recupere y Exacto. así ya puede salir de vuelta con sus columnas de arte, que la verdad que las hace, no porque sea mi amigo, pero las hace fantásticamente bien. Sí, sí, por suerte sí. Pero bueno, esperamos que este espacio no sea menos para vos. Así que, ¿qué fue lo que nos trajiste hoy, Astrid? Para hoy les traje una novela que se llama Los Enamorados. Uh-huh. El autor es Alfred Hayes. Sí, Hayes. Es un inglés, nació en Inglaterra en 1911, pero pasó gran parte de su vida en Estados Unidos. Murió en el 85, la verdad que su muerte ocupó poco espacio en la prensa, apenas unas breves reseñas en Los Angeles Times o el New York Times, porque en vida se dedicó sobre todo a escribir muchos guiones de cine y televisión. También fue novelista, aunque... escribió poco. Por eso Los Enamorados entra un poco dentro del concepto de lo que se llama el libro único. El libro único son estas obras de escritores que no son muy prolíficos ni muy famosos, pero tienen quizá una obra maestra a lo largo de su carrera literaria que hace que hoy estemos hablando de él. Claro. Un caso parecido podría ser el de Juan Rulfo, no sé si lo conocen, un escritor mexicano considerado uno de los mejores escritores latinoamericanos del siglo XX. Sin embargo, Juan Rulfo publicó solo un libro de relatos que es El Llano en Llamas y una novela que es Pedro Páramo, que es considerada una de las mejores novelas latinoamericanas, pero digamos, con eso le alcanzó a Juan Rulfo para cimentar su fama como escritor, su buen nombre como escritor, sin haber escrito una gran cantidad de novelas. Tal vez como el one hit wonder de la música, pero... Claro, pero literatura. Con, literatura y tal vez con un poco más de sustento en el tiempo, quizás. Exactamente. O con un poco más de prestigio en una de esas. Sí, Hayes, bueno, Hayes acá está, Los Enamorados está publicado por La Bestia Equilátera, que es una editorial que a mí particularmente me gusta muchísimo, porque en general hacen rescates de autores poco conocidos. De hecho, esta es la primera edición al español que hay de Los Enamorados, le hizo La Bestia Equilátera, que es un sello argentino. El año de publicación original de esta novela, que se llamó In Love, que sería Enamorados, en inglés no, Los Enamorados, fue en el 53 en Estados Unidos. Y Alfred Hayes tiene una historia particular, como les contaba, él trabajó mucho como guionista, fue durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en Italia, después terminó la guerra, él se quedó ahí, y empezó a colaborar como guionista en varias películas del neorrealismo italiano. Por ejemplo, fue uno de los guionistas de Ladrones de Bicicletas, la famosa película de De Sica, aunque no figura en los créditos, o por ejemplo de Paisa, Roberto Rossellini. Y en televisión fue guionista de Alfred Hitchcock Presents, que fue una serie de televisión muy famosa en Estados Unidos, que se emitió por CBS del 55 al 65, que la presentaba Alfred Hitchcock. Hoy en día pueden recuperar los capítulos, están en YouTube, que aparecía como de perfil Alfred Hitchcock y siempre presentaba una historia que se había hecho para televisión, de suspenso, policiales. Qué buena onda eso, ¿eh? Sí, Alfred Hayes tuvo su carrera de guionista, pero por suerte escribió, y escribió esta novela fantástica, que en realidad es una novela de amor, una novela sobre el amor y el desamor. Lo que tiene de característico, por un lado, es que está contada desde el punto de vista de un hombre. Cómo un hombre vive el enamoramiento, cómo sufre por amor. Y es una historia de amor muy simple, ¿no? Digamos, no estamos hablando de Romeo y Julieta, acá no hay familias enfrentadas, nadie muere. Es una historia muy simple de un hombre de 40 años, soltero, un poco apático, un poco aburrido de la vida, que se enamora de una chica más joven, que tiene 22 años, tiene una hijita, pero que no vive con ella, sino que vive con sus abuelos. Se conocen y empiezan a protagonizar una historia de amor donde, lo que decía, no pasa nada rimbombante. Pero acá justamente reside la maestría del autor. Tiene tan buena pluma y describe tan magistralmente esas pequeñas escenitas del amor. Por ejemplo, la primera vez que la ve aparecer a ella por el marco de la puerta del baño desnuda y la ve desnuda por primera vez. O un viaje en taxi que comparten al departamento de ella poco antes de dormir juntos por primera vez, en la que describe ese instante donde esa persona todavía es un desconocido. Y eso es lo que hace la novela tan atractiva. Sí, claro, si no sería una historia en común, simple, y tendría, no sé, 50 hojas, digamos. Claro, no, es la capacidad de Hayes de detenerse en esos pequeños momentos que podrían parecer insignificantes, pero que forman parte de cualquier historia de amor. Si quieren, hay una partecita que les puedo leer para que entiendan un poco esto, lo que les estaba contando de esta descripción de esos pequeños detalles. Bien, recordamos, el libro se llama Los Enamorados de Alfred Hayes. Exactamente, ahora postemos todo igual en el Facebook como para que quede. Pero escuchamos entonces un breve texto, un breve párrafo de este libro en la voz de Astrid Rin. Gracias. Ellos están, los amantes están viajando en un taxi, y acá empieza entonces el párrafo. Entonces miró hacia afuera por la ventanilla y vio los copos de nieve que caían y giraban, y las fachadas oscuras de los negocios, bien cerrados contra la noche, y dijo, era la única frase que yo también recordaba, había olvidado muchas cosas, pero recordaba aquella frase trunca. ¿No es hermoso a veces? Y yo le pregunté qué era hermoso a veces. Y ella dijo, la nieve y todo lo demás. Así que ella debe de haber sentido la puntada fugaz de algo encantador, inspirada por el silencio blanco y la tibieza adormecedora del interior del auto. Quizá era la anticipación, el momento prolongado del regreso, cuando uno comparte un taxi con un extraño que está por transfigurarse en amante, y hay un intervalo, como en la música, entre el acorde del deseo, que ya fue tocado, y el acorde de la satisfacción del deseo, que todavía no lo ha sido, cuando todo promete y permanece suspendido, y la nieve flota en el aire de una ciudad cuya fealdad por un momento se ha eclipsado, y el auto mismo parece existir dentro de un círculo mágico, de tibieza silenciosa, unión y movimiento, y lo que dura el momento, supongo, es hermoso, la nieve y todo lo demás. Perfecto. La verdad que es así muy muy descriptivo de un instante simplemente, ¿no? Sí, son instantes. Y por supuesto, como en toda historia de amor, en algún momento irrumpe la tragedia, que es cuando la chica de la que está enamorada del protagonista se va con otro hombre. Ajá. Ahí obviamente el protagonista empieza a sufrir como loco, de repente se da cuenta de que estaba... Él al principio dice que en realidad él tenía en mente un idilio conveniente, algo fijo, invariable, algo que no le alterara mucho la rutina, pero cuando ella da el portazo, él empieza a sufrir como loco por amor. Uh-huh. Todas cosas con las que en mayor o menor medida todos nos podemos sentir identificados, a todos nos ha pasado alguna vez. Por supuesto, claro que sí, claro y, que sí. Así que bueno, yo les recomiendo leer Los Enamorados, no se van a arrepentir, van a ver que es imposible no sentirse identificado al menos con uno de los escenarios que plantea esta historia de amor. Así que ya saben, Los Enamorados de Alfred Hayes, publicado por La Bestia Equilátera. Recomiendo su lectura. Ya está publicado en nuestro Facebook. Así que Astrid Rines, quien dijo todo esto, te agradecemos un montón porque hayas participado, por la claridad del concepto. Y bueno, la semana que viene esperamos tu nueva participación acá en este espacio. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias a ustedes. Besos, hasta luego. Astrid Rines pasaba por acá. Entonces nos vamos a despedir de esta columna de literatura con una canción extraída en vivo de un grupo que se va a presentar el sábado, la semana que viene. Ya estoy mintiendo, te das cuenta. Esto es el viernes 12, en el Teatro del Viejo Mercado. Viene en la Valle 3177. Estoy hablando de Medarás Mil Hijos, que vuelve a tocar en Buenos Aires después de un largo tiempo, después del cambio de formación y demás. Lo que vamos a escuchar es una canción muy íntima, solo grabado con guitarra y voz, en vivo en Rosario, lo extrajimos de por ahí. Ellos mismos me lo mandaron. Pero venía de un video, bueno, extrajimos el audio simplemente. El tema se llama Merienda, Me Darás Mil Hijos, en El Gran Pez. Hundo el pan en el café y todo el mantel manchado. Tu mirada es un puñal, todo te hace mal. Ya no puedo respirar, tengo el pecho desarmado. Vos querés gritar y a mí me tiemblan las manos. Y ahora tus manos destejen la tarde en silencios partidos y vuelcan la taza. Todo se vuelve a inundar y ahora la angustia y las migas que ahogan la mesa es un río. Ya no puedo más que hablar, ya nos rendimos, ya nos dejamos llevar. Vos te pones a trapear, solo intento flotar.